Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia. Qué placer estar de vuelta por aquí, por el mundo de Instagram. Hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas vistas desde la mirada de la astrología. Así que quedaos en este directo porque os va a encantar el contenido que tenemos para compartiros hoy. Para ello vamos a tener a un astrólogo especializado, él es Facundo Ignacio Mónaco, que nos va a acompañar en vivo. Como estáis, veo que de corazones estoy viendo por ahí, me encanta que me compartáis tanto amor. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Qué gusto volver a verte, encantada de volver a compartir. Lo mismo digo, un placer. Bueno, algunos de vosotros seguro que ya recordáis la cara de Facundo porque hace cosita de un mes o así hemos compartido un vivo en YouTube, en la otra plataforma, y además estaba también su papá, que también trabaja con él directamente, es director de la escuela también con Facundo, y son dos astrólogos fantásticos. Bueno, para quien no tenga el gusto de conocerte, Facundo, yo te voy a presentar un poquito. Él es astrólogo desde sus 18 años y actualmente es profesor y coordinador de la carrera de astrología en contexto 1. Además, tiene maestría en registros akáshicos, nivel 3 en Reiki Usui y también es terapeuta en regresiones. Bueno, un mundo espiritual, un camino espiritual que a pesar de tu corta edad, Facundo, has vivido desde muy, muy, muy pequeñito y eso te lleva hoy al punto en el que estamos. Sí, tal cual, y me encanta poder recorrer este camino. Muy gratificante poder encontrarse primero que nada uno con uno mismo y después también poder encontrarse con otras personas y poder ayudarlas, es fabuloso. Pues gracias por esa ayuda y justamente para eso hoy estamos aquí. Hablamos de relaciones tóxicas, pero desde una mirada diferente. Vemos cómo la astrología puede interrelacionarse con esos vínculos que de repente se pueden convertir en algo tóxico. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, un inciso muy importante que nos hizo Facundo es que no solamente hablamos de relaciones de pareja, sino hablamos de todo tipo de vínculos y relaciones en nuestra vida, ya sea de ámbito laboral, de ámbito familiar, de cualquier tipo de vínculo, amistades, parejas, relaciones, todo. Así que bueno, comenzamos a ver un poco cómo desde la astrología podemos observar cuando una relación se vuelve tóxica o considerarla tóxica. Bien, Laura. Bueno, primero que nada, aclarar lo que nunca me voy a cansar de aclararlo, es un poco mi trabajo también, ¿no? Vamos a estar hablando de algunos signos en concreto, vamos a estar hablando bastante de Leo, vamos a estar hablando bastante de Escorpio. Pero claro, alguien puede decir, yo no soy de Escorpio, no soy de Leo, pero tengo un vínculo tóxico quizás. En mi caso yo soy de Tauro y bueno, Escorpio y Leo están en mi carta natal. Y en tu carta natal y la de todos los que nos están viendo hoy también están esas energías y desde un lugar de esa carta natal está funcionando. Entonces tenemos que ser conscientes que si bien vamos a estar hablando de estos dos signos, no nos excluye, somos todos partes de esta energía. Y un poco creo que lo más importante de entender cuando estamos hablando de relaciones es que siempre es un encuentro con un otro, pero ese encuentro con un otro nunca puede perder de vista que somos individuos. Y ahí es donde la energía leonina viene y nos dice, hola, miremos, prestemos atención, porque si yo me vinculo con un otro, no es para perderme con un otro, no es para olvidarme de quién soy yo, de cuáles son mis aspiraciones, cuáles son mis deseos o mis anhelos, sino justamente para poder compartir con un otro, retroalimentarnos y crecer, potenciarnos. Y ahí ya estamos en un ámbito que se acerca mucho más a lo que es libriano o incluso más lo escorpiano. Muchos quizá acá sepan que la energía escorpiana tiene mucho que ver con el compromiso con otro y tiene mucho que ver con el trabajo sinérgico, poder hacer realmente sinergia con otro. Y eso implica haber limado un montón de asperezas, haber resuelto un montón de instancias previas que nos competen en la individualidad. Entonces creo que ahí hay una gran primer clave, ¿no, Laura? Buenísimo. Bueno, yo te traslado, sí, por si te sirve también de algún ejemplo, y también te tengo que reconocer, Facundo, que he tenido algún que otro vínculo tóxico a lo largo de mi vida. Yo tengo el signo de, bueno, soy Capricornio, esto ya lo comentamos también en la en la primera entrevista. Y en mi caso se ha visto reflejado mucho en las relaciones de pareja. Es decir, me ha tocado vivir un par de ellas que eran tóxicas y además eran de diferentes signos. Es decir, como que no seguía un patrón directamente, pero como tú bien decías, la influencia está, ¿no? De cada signo en nuestra carta natal, está presente. Entonces ahí, ¿qué nos podría derivar o por dónde nos podría llevar la influencia que tenemos directamente de nuestro signo del zodiaco, pero además todas las influencias de otros signos que aparecen, como por ejemplo en nuestra carta natal? Bien, buenísima la pregunta, Lau. Vos recién me comentabas que sos capricorniana, eso significa que tu sol, el planeta que nosotros en astrología llamamos planeta sol, se encuentra en el signo de Capricornio, pero al mismo tiempo tenés una luna, tenés un ascendente, tenés una casa 7, la casa 7 tiene mucho que ver con los vínculos y la casa 8 también. Entonces, ¿cómo empiezan a tejerse todas esas energías? Empieza a dar forma a distintos patrones que uno puede llegar a encontrar, independientemente de que después una pareja nuestra, un familiar o un jefe, sean de un signo u otro. Por ponerte un ejemplo cualquiera, Piscis es una energía, el otro día justamente hablamos de Piscis en el vivo de YouTube. Piscis es una energía súper empática, amorosa, y uno dice, bueno, pero no debería tener problemas con gente pisciana. Sin embargo, bueno, si no vibran adecuadamente la energía escorpiana y leonina, bueno, sí, empieza a aparecer. Ahí hablan de Plutón en casa 7, en Escorpio. Esos son grandes temas relacionados a la temática de este vivo. Creo que una de las claves que uno tendría que empezar a observar, como vos decías, Lau, si uno empieza a descubrir o empieza a notar que algunos que otros vínculos tienen algún grado de toxicidad, es empezar a hacerte, yo llamaría, reflexiones o autopreguntas de qué cosas me llevaron a ese vínculo. Empezar como a hacer un autoanálisis. Obviamente muchas veces el autoanálisis no es suficiente y en casos específicos es incluso necesario ayuda profesional, ¿no? Y es bueno también, ya que tenemos esta posibilidad y este canal y visibilidad, comentarlo porque es bueno que la gente pueda consultar a especialistas también en la temática. Pero volviendo entonces, entender que hay algunas cosas de mi interior que me llevaron a establecer un vínculo con estas personas. Y muchas veces hoy en día se habla muchísimo de las red flags, ¿no? Estas banderas rojas, estas alertas, estas señales que empiezan a aparecer. Y en general, el componente que uno tiene por predisposición interna es a no ver mucho estas señales. Y quizá empezamos a escuchar de un amigo, un conocido, que nos dicen, pero mira, con esta persona hay cosas que no sé si están buenas o se refiere a vos o te trata de un modo que me parece que no está tan bueno, no es un gran modo de vincularse. Y muchas veces la persona dice, no, pero en realidad acá por qué, y empezamos a justificar, ¿no? Ahí cuando descubrimos o empezamos a notar que estamos justificando una situación que tiene un componente tóxico, es la primera llamada de atención que tenemos que tener para empezar a reflexionar y decir nuevamente, ¿qué me llevó a ignorar esta alerta? ¿Qué parte de mí estuvo fijándose en otras cosas mientras estaba ocurriendo una relación o una situación tóxica? ¿Sí? Tenemos que también entender que hay diferentes grados de toxicidad. Hoy la palabra toxicidad está muy, muy, muy divulgada y si hablamos de lo tóxico, a nivel astrológico eso lo tenemos que vincular con la energía tanto de Plutón como de Escorpio. Ahora, no se ofendan todos los escorpianos que puedan andar dando vuelta del otro lado. Escorpio es un gran signo, pero todos son grandes signos y los sabemos utilizar. Yo creo que, por ejemplo, Internet es una herramienta fabulosa y hay gente que usa Internet para cosas que no están tan buenas también. Y como todo, tenemos la posibilidad de usar las cosas y depende de nosotros la forma en que lo usemos. Entonces, hay escorpianos que han hecho maravillas con esta energía escorpiana y hay otros que están tratando todavía de resolverlo. Y esto siempre es una vinculación doble. Por eso hablaba de Escorpio como un signo que me conecta con alguien más, pero desde Leo yo soy parte de esa vinculación. No sé cómo venimos hasta acá, Lau, si me voy explicando. Perfectamente, Facundo. De hecho, tengo por aquí mi esquema, ¿no? Que me he planteado delante, tengo mi ordenador aquí a la izquierda, y hablábamos no de incompatibilidades, sino hablábamos, para que la gente nos entienda, de desarmonías, ¿no? Y en este caso veíamos este ejemplo entre Leo y Escorpio, que es lo que puede derivar realmente en una relación, pues, que se desequilibre a nivel de poder, a nivel de control, o que incluso uno de los dos miembros, pues, ejerza, ¿no? Como de cabecilla de la relación. Como decíamos, hablamos de relación, pero no solamente de pareja. Hablamos de que esto nos puede pasar a nivel laboral, nos puede pasar con un familiar, nos puede pasar con una persona que realmente acabamos de conocer y se convierte en nuestro amigo. Puede ser aplicable a todo. Te voy a plantear, Facundo, si te parece un ejemplo que nos ponían a través del chat. Nos pone, Self Love, no nos dejas un nickname solamente. Self Love nos dice que es Capricornio de finales de diciembre y que ha tenido una relación con Virgo. Por ejemplo, ese tipo de sintonía, digamos, en relaciones, ¿cómo se lleva? Bien, nuevamente hago hincapié en que estamos hablando de energías solares, ¿sí? Y dentro de una carta tenemos que ver después dónde está la Luna, dónde está la casa 7, dónde está Plutón, dónde está Venus. Son dos planetas que hacen a la cuestión vincular en términos de pareja, que es el tipo de vínculo que pregunta Self Love, ¿no? Si hablamos de estos signos a nivel de elementos, son absolutamente compatibles. En Capricornio es un signo que siempre tiene proyectos, siempre tiene objetivos, que quiere llegar alto, que tiene una buena ambición por lograr cosas en la vida. Y Virgo es una energía muy trabajadora, muy metódica, muy organizada, que también quiere ir haciendo las cosas como corresponden para ir resolviendo su rutina diaria, ¿no? Entonces, tenemos dos energías de tierra que se complementan realmente muy bien. Ahora, cuando Self Love nos dice, tuvimos un vínculo que no estuvo bueno o no terminó funcionando, ahí es donde tenemos que pasar a ver qué está pasando más allá del signo solar y qué está pasando, por ejemplo, con la Luna. La Luna es nuestro mundo de dependencia en muchas veces y también no está ajena la Luna a muchas cuestiones que tienen que ver con la toxicidad, porque la Luna es una necesidad en un sentido inconsciente para nosotros que nos lleva a vincularnos con determinadas personas y a soportar determinadas situaciones, tanto buenas como no tan buenas, y nos deja un poco prisioneros en ese tipo de situación, porque tenemos necesidad de esa situación. A veces hay que rever nuevamente por qué mi necesidad lunar me está llevando a enfrentarme a situaciones que no están buenas y perpetuarlas, ¿no? Muy bueno y muy interesante, ¿no? Porque normalmente siempre atendemos a esto desde las heridas, perdón, del niño interior, atendemos desde las heridas de la infancia, como desde las emociones, ¿no? Desde otro punto de vista, pero es verdad que desde la mirada astrológica creo, o que por lo menos desde mi experiencia, no lo había visto, no lo había planteado antes en Mindalia. Tú que además trabajas, Facundo, este tipo de cosas, de regresiones y demás, ¿cómo se combina, que esto lo vimos un poco también en la entrevista primera, cómo se combina este tipo de terapia regresiva con la astrología y qué información se saca de la persona? Por ejemplo, visto en una relación tóxica, ¿no? Digamos que alguien llega a consulta, ha tenido esta relación tóxica y dice, Facundo, yo necesito averiguar qué ha pasado. Hacemos terapia regresiva, hacemos al mismo tiempo un estudio, ¿no? De toda la parte astrológica solar de sus signos y encontramos diferentes contextos. ¿Ahí qué podríamos aportar de la persona? Bien, bueno, se abre el panorama muchísimo y es súper esclarecedor. Yo creo que son dos terapias que se complementan mutuamente. Yo creo que la gran ventaja de la astrología, que dicho y sea de paso, yo practico, porque astrologías hay muchas ramas, muchos tipos, y mucha divulgación. Astrología es una temática que llama la atención a todas las personas hoy en día en general, salvo que sean muy escépticos, que no creo que sea el caso de la gente que nos está viendo hoy en día. Pero el caso de la astrología que yo practico se llama astrología evolutiva, psicológica o humanística. Entonces, la forma que yo tengo de trabajar con la astrología es levantando un mapa astral, tener un acceso a cómo es esa estructura psicológica, tanto de patrones, de necesidades, de carencias, de talentos, de oportunidades, que es toda una persona. Entonces, yo con ese mapa realmente tengo acceso a una gran cantidad de información para poder entender por qué la persona atraviesa todas las situaciones que atraviesa. Incluso muchas veces es más sencillo entenderlo nosotros como astrólogos que para la propia persona, y ahí es donde también está nuestra tarea con consultas astrológicas, en donde transmitimos a la persona y le explicamos el por qué repite ciertos patrones. Y hay veces, hay situaciones, por determinadas posiciones astrológicas que nos acercan a la energía karmática, que vemos que hay estas situaciones que nos están conectando con una energía de vidas pasadas. Entonces, en esos casos son donde yo recomiendo la práctica. Muchas veces lo digo, yo hago también regresiones, con lo cual si querés podés hacer regresiones conmigo, pero también es válido que quieran buscar a otro profesional, porque quizá conmigo establecen la relación desde la astrología y por ahí buscan a otra persona desde regresiones. A veces pasa al revés, hay personas que hacen una regresión y después llegan a la astrología, entonces siguen profundizando cómo eso que vieron en una vida pasada sigue repercutiendo hoy en día en el presente. Y cómo en mi día a día voy repitiendo un patrón que yo vi que tenía en una vida pasada también. Entonces es muy interesante y es muy sanador poder hacer las dos cosas juntas si la persona tiene la posibilidad. Buenísimo, me encanta. Además, todo esto, tú me comentabas que justamente surgió en un curso con tus alumnos, ¿no? Este tema por algún motivo de repente apareció y fue la inspiración que te llevó para crear esta entrevista del día de hoy y esta temática que estamos compartiendo. Sí, tal cual. Estaba en una clase, estábamos viendo Plutón, es un grupo ya bastante avanzado de la formación. Y Plutón es el último planeta que en nuestra formación enseñamos. Aparte es el último en órbita también. Y como les decía y les adelantaba hace un rato, Plutón tiene que ver con toda esta energía muchas veces de posesividad en términos de dependencia emocional también. Entonces surgió esto de que muchas veces nos están intentando manipular y no nos damos cuenta. Y justamente lo que explicaba la función, no es la función elevada del planeta Plutón, pero cuando una persona ejecuta Plutón y no lo hace de la manera adecuada, lo que está haciendo es un mecanismo bastante bien arraigado, profundo en su psiquismo y muy pulido para que vos no te des cuenta de lo que está realizando. Justamente Plutón es en la mitología, si nos remontamos a la mitología romana era Plutón y en la mitología griega era Hades, nos remontamos al dios del inframundo, el que estaba por debajo de la tierra, incluso tenía un casco de invisibilidad. Entonces, justamente cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos vinculan con toxicidad, uno de los componentes principales es que siempre va a ser de una manera tan sutil ejecutado para que no sea fácilmente percibible. Percibible, no sé, me estoy inventando las palabras, parece. Que no sea fácil de percibir, que sea mejor. Entonces, claro, nos enfrentamos, una de las alumnas que si está viendo le mando un saludo, preguntaba, ¿cómo puedo hacer yo para darme cuenta cuando me están queriendo dominar, cuando me están queriendo manipular, cuando no estoy pudiendo tomar decisiones por mí misma, ¿no? Y bueno, se trata nuevamente, como decía, ¿qué nos está llevando a nosotros a eso? Y en general, con la energía plutoniana, tenemos un gran patrón que estamos repitiendo, muchas veces patrones incluso ancestrales. Yo no lo practico, pero para este tipo de situaciones también funciona muy bien lo que son constelaciones familiares, que acá ya habrán tenido muchos expertos que han hablado también de la temática, ¿no? Es una forma de interesante de abordarlo. Y no quiero dejar de mencionar nuevamente, porque ya hablé bastante de Escorpio, ¿qué pasa con la energía leonina? La energía leonina, si nosotros podemos pensar cualquier energía astrológica, no la podemos pensar de dos modos. Uno de los modos es cuando lo tengo en cantidad, tengo mucha de esta energía arquetípica o de este signo, o el contrario, cuando tengo poca. O hablar de un exceso o una carencia. Si yo tengo carencia de la energía leonina, lo que empieza a pasar es que pierdo de vista lo propio y empiezo a no percatarme del valor que tengo yo. Empiezo a perder de vista cuál es mi importancia. Empiezo a perder de vista de que soy alguien independiente que necesita y merece respeto y que soy digna de respeto por el solamente hecho de ser una persona. Y en el caso contrario, cuando tenemos el exceso, muchas veces hay una sobreexageración del yo, en donde la persona se empieza a tornar egoísta, egocéntrica, y en los casos más patológicos ya puede llegar al narcisismo, ¿no? Generalmente no va a venir de una persona leonina, sino de un conjunto de cosas en la energía leonina. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una energía en exceso de Leo? La persona cree que es lo más importante que hay. Entonces, si yo soy lo más importante que hay, quiero que el resto esté a mi disposición. Quiero que el resto me satisfaga. Un poco la energía de Leo es la imagen de la realeza. La realeza que está en lo más alto y siempre quiere sus súbditos. Entonces, ¿qué pasa cuando combino ya la energía escorpiana con una energía leonina que está exacerbada? Nosotros, si hablamos astronómicamente, hay sistemas binarios de estrellas, pero nuestro sistema solar tiene una sola estrella, el Sol, ¿no? Entonces, llevado a nuestro plano psicológico, el Sol es nuestro brillo, ¿cómo podemos hacer para brillar? ¿Qué pasa? Cuando nos encontramos mucha energía solar en una persona, la persona quiere brillar sola. Y esto muchas veces lo vemos, Lau, ¿sabes dónde? En todo el escenario de, justamente, me valga la redundancia, en el escenario, en la farándula, en las personalidades de alfombra roja, ¿no? Suelen, en general, muchas personas del medio artístico tienen ese ego que quieren ser los únicos. Y empiezo a olvidarme que tengo alrededor otras personas. ¿Qué pasa? Si empiezo a olvidar de que tengo otras personas, las empiezo a mirar más como un objeto que está al servicio mío. Y ahí empieza la manipulación, el dominio. Y estas personalidades fuertes, ¿a quiénes van a tomar en general? ¿A otra personalidad fuerte que no se va a dejar dominar? No, al contrario. La persona dominante, con ese ego exacerbado, va a acercarse a personas que tienen un déficit de la energía solar y por el contrario vienen con baja autoestima, con inseguridades. Y muchas veces, y es lo más triste que se suele observar en las consultas, una vez establecido un tipo de vínculo, el dominante va a ejercer ese poder que tiene para incluso sucumbir aún más a esa autoestima que ya venía dañada. Tremendo esto, es tremendo cómo el patrón se asienta, ¿no? Y digamos que toma base y crece como una planta hacia arriba. Yo quería preguntarte, Facundo, porque justamente el otro día estaba leyendo un artículo que decía que hay momentos del año en los que se producen más rupturas o incluso las relaciones se complican bastante más y en una parte, ¿no?, del artículo lo achacaban o lo interrelacionaban, mejor dicho, con situaciones como Mercurio retrógrado, ¿no? Como que de repente afecta muchísimo a la parte de las relaciones y a todo esto, ¿no? A que una pareja de repente pueda empezar a tener como muchas peleas y que pueda llevar de alguna forma a esa intoxicación del vínculo, ¿no? Ya hablando, por supuesto, de relaciones de pareja en este sentido. Desde tu mirada y desde tu experiencia, ¿crees que esto es así? O sea, es decir, el momento del año, digamos, o el mes, ¿puede interferir en un vínculo, en que un vínculo se pueda volver tóxico? Mira, en términos generales, ya ahí estamos hablando de un terreno que nos conecta indudablemente con lo que son tránsitos en astrología. Y los tránsitos puede generarlo cualquier tipo de planeta. Vos recién mencionabas, por ejemplo, tránsitos de Mercurio, que como característica tiene una retrogradación que aproximadamente retrograda 3 veces al año durante 20 y pico días, alrededor de eso. Ahí ya estaríamos hablando que si fuera Mercurio el causante de rupturas, si está retrógrado, estaríamos hablando de 3 veces en el año que ocurre ese movimiento. Lo que pasa es que no es lo mismo que retrograde en el signo Escorpio que retrograde en el signo de Libra o que retrograde en el signo de Cáncer. Entonces, en un año Venus da la vuelta completa al zodíaco y tiene 3 retrogradaciones, pero en signos diferentes. Después, si hablamos de algo que funciona mucho mejor con nuestro calendario, decir, no sé, de repente en octubre, noviembre, bueno, podemos referenciarlo ya directamente al Sol, porque el Sol un poco es lo que nosotros tomamos de calendario. Su movimiento, en realidad el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pero astrológicamente vemos el Sol alrededor de la Tierra. Hablaríamos entonces que quizá esa temporada escorpiana donde el Sol transita por la energía escorpiana podría propiciar un mayor nivel de conflictos. Pero bueno, nuevamente, si hablamos de término de pareja, es importante analizar Plutón, es importante analizar a Venus. Realmente estamos constantemente, los planetas nunca se detienen, a pesar de que tengan una característica que es estacionario. y es ópticamente desde la Tierra, se perciben como detenidos. Pero realmente los planetas están constantemente en movimiento y generando nuevas cosas. Entonces, sería difícil determinar a ciencia cierta un momento específico del año. Sí es verdad que hay personas que la retrogradación de Mercurio puede llegar a afectarles más que a otras personas, personas muy sensibles a la energía geminiana o con una presencia importante de cosas dentro de la casa 3, que todo tiene que ver con Mercurio. Y en general, seguramente lo que vos habrás leído en este artículo tiene que ver mucho con que Mercurio es un planeta de relaciones, ya no específicamente de pareja, pero de cómo nos relacionamos con el afuera y cómo nos comunicamos. Entonces, cuando está retrógrado, tenemos una tendencia por inercia a comportarnos como venimos comportándonos siempre en términos de relaciones y de comunicación, pero el planeta nos está pidiendo que frenemos un segundo, que repensemos las cosas, cómo nos referimos al otro. ¿Estoy escuchando realmente al otro lo que me dice? ¿O estoy escuchando lo que quiero escuchar del otro? Porque también hay muchos fantasmas de yo creí que vos te referías a tal o cual cosa. Y eso muchas veces deriva de esas confusiones, esos malos entendidos, empieza a derivar en ruido que entorpece el vínculo. Y después también empezamos con los reclamos. Y eso empieza también a tomar una dimensión más tóxica. Wow, buenísimo. Muchísimas gracias, Facundo, por la aclaración. Me has dejado súper sorprendida, porque la verdad que la interrelación de la astrología prácticamente parece aplicable, ¿no? A todas las situaciones de nuestra vida y nunca lo había visto desde esa mirada. Antes de ir a por la última preguntita, me gustaría pedirte, Facundo, un poquito más de información para las personas que, como tú bien has dicho, ¿no? A día de hoy cada vez son más las que se interesan por la astrología, que puedan conocer un poquito de tu escuela, de ese proyecto que tienes junto a tu papá y también de los cursos y cositas que tengáis ahora mismo en vista, en mirada. Y por si quieren sumarse, quieren aprender, formarse con vosotros para que sepan cómo hacerlo. Bien, gracias, Lau. Sí, actualmente estamos con la formación que está comenzando a principio de año. La primera clase que vamos a abordar contenidos teóricos de astrología, arrancando desde cero. De hecho, va a ser este sábado, con lo cual, si hay alguien que esté interesado, puede escribirnos acá. Bueno, Mindalia va a dejar también la información. Pero bueno, acá también ven el arroba de la escuela, Contexto 1, entonces nos pueden buscar o buscar nuestra página web, contexto1.com también, y ahí van a encontrar información, nos pueden contactar, estamos teniendo varias promociones muy buenas, realmente estamos, en Argentina tenemos una frase que decimos tirar la casa por la ventana, ¿no? Es como estamos dando todo lo que tenemos para ustedes, así que hay un montón de promociones disponibles. Es una formación que arranca, como decía, desde cero. Si me permitiste, adelanto una pequeña cosita. Tuvimos unas dos clases ya de este grupo que arrancó, que fueron de forma gratuita. Entonces, si alguien quisiera conocernos y empezar a ver cómo fue la dinámica de estas dos clases, también puede contactarnos. Le vamos a pasar el link con la grabación. Y si después quisieran continuar con la formación, continúan, no hay problema. Pero bueno, ya este sábado estamos comenzando, igual todavía hay tiempo, es una formación que se da de forma online 100%, entonces se puede conectar personas de cualquier parte del mundo y además de eso, todas las clases también quedan grabadas, con lo cual muchas veces pasa que el otro día, por ejemplo, una de las alumnas nuevas dijo, mira, la primera clase yo no voy a poder estar porque es el cumpleaños de mi hijo. Entonces le digo, no te preocupes, está grabada. Entonces, pues, a través del aula virtual puedes verlo, incluso puedes hacer preguntas en diferido. Entonces, todas las consultas o dudas pues, quedan respondidas. Pero estoy viendo que por aquí hay algunos de los alumnos de la escuela, nos escribía Ampia, nos escribía también Yolala, que te decía que lleva, nos decía que lleva 3 años con vosotros y que sois los mejores, que os ama mucho, así que os están dando amor. Por aquí también Mónica nos dice una excelente escuela, muy buenos profesores, así que muy buenas referencias las que tenemos de Contexto 1. Para las personas que nos estáis viendo desde YouTube, como hemos dicho que se sube unos días más tarde en diferido, les encontráis así tal cual en Instagram, ¿vale? En el espacio en Instagram, igual en la cajita de descripción vais a encontrar todos los enlaces a. Aquí en este momento presente estamos en directo, pero luego cuando lo dejemos grabado va a estar linkeada a la escuela. Vamos a dejar los enlaces también, aunque aquí en Instagram es un poquito más complicado porque tenéis que copiar y llevarlo al navegador, pero igual quedarán también por si tenéis interés en ver la página web de la escuela, cualquier cosita de interés que tengáis. Bueno, Facundo, pues te voy a lanzar la última pregunta de la Dale. entrevista y voy a usar el ejemplo de Jackie León, que nos escribía y nos cuenta que es Libra y que tiene a Lilith en Virgo, casa 1. Y nos dice que su pareja es Sol, Virgo y Luna en Libra. ¡Wow! Y nos dice, es muy tóxico. ¿Tengo forma de solucionarlo? Bueno, yo tengo una cuestión con retención de la información. Cuando van así rápido y sé que los tiempos de Instagram son un poco tiranos, me quedo principalmente con que hay energía liviana, virginiana y de Lilith. Me quedo con eso que va, igual va a seguir, servir la respuesta. Lilith es una energía, lo tenía ella Lilith en la casa 1, que cuando no está bien, a ver, ¿cómo decirlo? La persona que tiene Lilith en esta casa 1 tiene que entender que ir aguantando situaciones que no me agradan y dejando pasarlas no es algo que yo recomendaría hacer. La energía de Lilith es una energía muy, muy radical, que cuando sale, sale de un modo que no es el mejor modo posible y en general nos va a traer, cuando salga y salga mal, nos va a traer muchos dolores de cabeza, muchos problemas y muy probablemente ella dijo que creo que era libriana. Con lo cual va a traer mucho arrepentimiento, pues muchas cosas que por ahí ella termina reaccionando, después se va a arrepentir de cómo reaccionar por Lilith. Pero sí es verdad que puede empezar a tejerse por lo que me relataba Slau, puede empezar a tejerse como un tipo de violencia que se llama violencia pasiva. Es una violencia que está camuflada, disimulada, y eso también tiene que ver mucho con la toxicidad de esa violencia pasiva. Justamente hablamos de que Plutón y Escorpio buscan no ser visible. Entonces, que sea pasivo hace que se camufle mucho más esa violencia. Creo que es importantísimo para esta persona, no me acuerdo el nombre que me dijiste. Lo que le recomendaría es que cuando haya algo que no le agrade, lo plantee en el mismo momento que esa situación está ocurriendo. Porque acarrear con la molestia y alargarla en el tiempo diciendo, bueno, ya va a cambiar la otra persona o yo voy a hacer que cambie la otra persona, son cosas un poco fantasiosas de nuestra parte. Y nosotros tenemos que dejar muy en claro y explícitamente que no nos está agradando algo del vínculo y que queremos cambiarlo. Y esperar a ver cuál es la respuesta de la otra persona. La otra persona podría cambiar, de entender que está bueno construir un vínculo más sano y empezar a hacer cambios, como uno también revisar qué cambios tiene que hacer uno mismo. O podría terminar en que la persona, pero eso ya depende de cada caso, que la persona diga, la verdad que y quiero cambiar y no lo puedo cambiar, o directamente que diga, no, la verdad que esto que decís no siento que sea de este modo, y lo niegue. Entonces, bueno, después implica que nosotros también vayamos tomando decisiones en nuestra vida, ¿no? Pues esperemos que a Jackie le sirva esta información. Jackie León, gracias por tu pregunta. Gracias por transmitirnos este tema para que lo pudiéramos usar de ejemplo. Gracias también a ti, Facundo, por dar respuesta y solución a su pregunta. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final del encuentro, a este final de entrevista. Se me ha hecho muy cortita, realmente creo que es un tema que daría para muchísimo más. Pero bueno. Finalmente vamos a dejarlo aquí hasta este punto. Ahí te agradecía Jackie. Te Nada. acaba de poner un comentario. Y bueno, Facundo, me gustaría pedirte algún mensajito para finalizar la charla. Quiero recomendar, y si me permites, antes de que nos vayamos, que todas las personas que nos estén viendo ahora mismo vayáis al buscador y justamente en YouTube tenéis la otra entrevista que hicimos con ellos hace cosa de un mes, puede que un poquito menos, y que ahí vais a poder encontrar energía de Ceres y de otro tipo de temas también dentro de la astrología, que yo creo que son también muy referenciales y que pueden aportar a esta charla que hemos compartido en el día de hoy. Ahora sí, Facundo, yo te mando un abracito, un beso desde aquí, desde España, y me quedo con tu mensaje para cerrar la charla. Bien, muchas gracias, Lau. Siempre es un placer compartir un momento de charla con una temática que nos gusta tanto. Si tuviera que dar unas palabras de cierre abocado específicamente a lo que hoy estuvimos hablando, creo que el primer paso para empezar a cortar un vínculo tóxico es pararme en uno mismo y decir, yo me merezco un vínculo en el cual me traten como corresponde. Donde no sea un objeto, sino sea una compañía. Yo ser una compañía de la otra persona y viceversa. Entonces, hacer hincapié en poder levantar esa autoestima no es sencillo. No es un trabajo que se haga de la noche a la mañana y hay que hacer constantes ejercitaciones para poder valorarse, mirarse desde un punto exterior a uno y agradarse a uno mismo. Repito, no es tarea sencilla, pero es el camino para empezar a valorarse y a empezar a poder poner límites después. Aquí hablaban de la energía virginiana, no sirve para poner límites a distintas situaciones que no queremos seguir viviendo y queremos que cambien. Así que eso, tomar conciencia, valorarse lo suficiente como para poner un freno a las situaciones que no nos agradan y que queremos que desaparezcan de nuestra vida. Pues con este mensaje nos despedimos. Gracias a todos por conectaros. Repito, el Instagram de Facundo Ignacio, su escuela Contexto 1, ahí les encontráis en cualquier momento para continuar viendo más información sobre esta astrología tan referencial. Un besito para todos. Nos vemos como siempre en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión y en Instagram.